Hace poquitos días, el pasado 10 de marzo, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, obtuvo la firma de la resolución que establece la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y la Subsistencia Básica, la personería social y primer paso hacia su formalización jurídica como sindicato. Para conocer un poco más acerca de esta gran noticia, estamos por charlar con Nicolás Caropresi. Él es el referente nacional del MTE UTEP, Movimiento de los Trabajadores Excluidos UTEP. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempo. Lo hemos logrado y directamente ya preguntarte cuál considerás por el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál considerás que es hoy el rol de las y los trabajadores de la economía popular? Mira, ahí hay algo que es clave para entender por qué insistimos tanto con la trabajadora de economía popular y por qué insistimos tanto con que se reconozca la gremialidad de este sector, y es que hoy no son la excepción, sino que son la regla. Es decir, si uno mira la cantidad de trabajadores asalariados con convenio colectivo, con su gremio, cada vez representan a un sector más pequeño de la sociedad en comparación con un sector de lo excluido, lo que nosotros llamamos los que se inventaron su propio trabajo. Uh-huh. Y en este sentido, además, hay que ser como contundente, digamos, ¿no? Es como las características sistémicas y económicas del mundo en el que vivimos hacen que cada vez más gente quede excluida de incluso de alguna forma de explotación con convenio colectivo de trabajo y tengan que salir a inventarse su propio trabajo. Los cartoneros, la agricultura familiar, los vendedores ambulantes, los cuidacoches, infinitas experiencias. Entonces, ahí partimos de una diferencia central con una mirada que había en los 90, que era el movimiento desocupado, digamos. Nosotros lo que decimos es, nuestros compañeros y compañeras tienen trabajo, lo que no tienen son derechos. Entonces lo que hay que empezar a construir es la idea de gremialidad para empezar a pelear y a discutir con el Estado que se garanticen esos derechos, las vacaciones, la obra social, la jubilación, todas cuestiones que venimos avanzando a muy pequeños pasos, como después la emergencia social y el salario social complementario, el monotributo social, la mutual sendero, diferentes experiencias que van avanzando en ese sentido y que hacen importantísimo este logro que todavía es como un mojoncito más en el camino hacia la personería gremial verdadera, pero es esta cosa que hoy, por ejemplo, el gobierno del Frente de Todos y el presidente ponen en palabras a la economía popular, pero si uno ve toda la institucionalidad que tienen para discutir los trabajadores con el Estado o que tiene el Estado para discutir con los trabajadores, no la economía popular no entra ahí, digamos. Es decir, el Consejo del Salario, lo invitan al gringo a escuchar o a hablar, pero no tiene voto. Entonces, como esas pequeñas cuestiones, creo que vamos avanzando y creo que vamos perfilando, digamos, una nueva modo de pensar cómo organizamos la comunidad, para citar palabras del peronismo, digamos, y dándole lugar y poder y anclaje a las conquistas de este sector de la clase, ¿no? ¿Cómo se sostuvo el trabajo, cómo se sostuvo este trabajo del que vos estás hablando a lo largo del 2020, que debe haber sido difícil para muchos y muchas, pero cómo fue para este sector? No, para este sector fue el que más lo sufrió. La mayoría de los trabajadores del sector de la economía popular viven de lo que hacen del día al día, y la mayoría de las cosas que hacen, si no todas, tienen que ver con el uso y la circulación en el espacio público. Uh-huh. Y sobre todo los primeros 3-4 meses de la pandemia fueron terribles para muchísimos compañeros. El IFE por ahí era un pequeño ayudín para hacerle frente, pero imagínate que no se podía salir a vender, no se podía salir a cartonear. Fue durísimo. Esos fueron los números que se vieron en las ollas populares, que se cuadruplicaron, quintuplicaron la cantidad de gente. Nosotros teníamos una olla en Constitución que iban alrededor de 600, 700 personas, y hoy todavía estamos sirviendo alrededor de 4.500, 5.000 raciones. Entonces, el impacto que ha tenido sobre esos sectores, sobre el sector de la economía popular, la pandemia, ha sido abismal, atroz, y no había mucha capacidad de respaldar el aislamiento social para esos compañeros y compañeras. Uh-huh. La verdad que yo lo digo siempre, es ejemplar igual como a pesar de sentir la marginación en su forma más fría y cruel, muchos compañeros igual decidieron seguir guardados, compañeros y compañeras decidieron seguir guardados por el bien de su familia y por el bien de su vecino, y eso se vio porque realmente no, en algunos barrios no avanzó tanto la enfermedad como en otros. Después sí tenés los problemas, ¿no? De te mandaban a limpiarte las manos y no tenés agua, te mandaban a comprar el alcohol en gel y no tenés plata, y después lo de siempre, ¿no? Que la salud para muchos de nuestros compañeros como una especie de oasis falso y o utopía que es muy difícil llegar, ¿no? Entonces, por suerte hubo muchísimos cuidados para evitar lo peor en esos sectores, ¿no? Pero el cuidado fue siempre autogestionado, digamos, más allá de la voluntad del gobierno y de algunas políticas concretas que intentaron abordar el tema. Lo cierto es que fue la autogestión, la conciencia de estos trabajadores y trabajadoras que se guardaron y se cuidaron entre sí, digamos. Uh-huh. Pero fue un año durísimo, lo sigue siendo. Estamos en una crisis económica de terribles dimensiones. Eso baja la venta a los vendedores ambulantes, eso baja la cantidad de basura que hay en la calle, entonces los cartoneros y recicladores juntan menos material, entonces hacen menos plata. El impacto del proceso todavía se siente y todavía pareciera que pueda llegar a ser más profundo. Entonces es por eso que desde algunas organizaciones de la UTEP, sobre todo, seguimos insistiendo en la idea de que el Estado tiene que sentarse a planificar una salida concreta a esta situación que incluya a los últimos de la fila, que son los trabajadores de la economía popular. Estamos charlando con Nicolás Caropresi, él es referente nacional de la UTEP. Y, Nicolás, preguntarte, ¿cuál es el impacto en la economía de los trabajadores de este sector? ¿Cuál es el aporte que le hace el trabajador y la trabajadora de la economía popular a la economía general de nuestro país? Mira, en algunos casos hay un aporte directo. Por ejemplo, en el caso de los cartoneros, la cantidad de material reciclable que incluso con el cierre de frontera y esas cosas se notó que muchas industrias se tuvieron que volcar fuertemente al mercado interno para poder adquirir las materias primas. Ahí se notó que hay un sector, por ejemplo, el de cartoneros y cartoneras, que provee en gran escala a la industria nacional con sus materiales, digamos, uh-huh. ¿no? Pero después hay una cuestión que nosotros decimos que lo que hace la economía popular o el trabajador de la economía popular por nuestra sociedad no se puede medir ni en pedo en términos de productividad capitalista o productividad de mercado. Uh-huh. Lo que tenemos que leer es en términos de la productividad humana, de esas tareas que hacen a la reproducción social y a la construcción de lazos sociales, como hacen las miles y miles de trabajadores y trabajadoras de los sociocomunitarios, parando la olla, armando guardería, armando apoyo escolar a los pibes que no fueron a la escuela durante años y están ahí poniéndole el pecho a las doñas de los barrios y tratando de sostener esta situación. Y eso, la verdad, que si vos lo tratás de medir en términos económicos, no tiene ningún impacto. Ahora, si lo medís en términos sociales, explica por qué las tasas de criminalidad no aumentan abismalmente a pesar de que la situación está cada vez peor, y porque ahí existe toda una red de contención que es la que construyen diariamente y que nosotros creemos que tiene que verse como un trabajo, pero que eso nunca se va a poder medir en términos productivistas del capitalismo, digamos. Uh-huh. Entonces un poco también ahí está la discusión, es decir, hay cosas que aportamos a la economía, sí, y la van a seguir aportando a ese sector, pero lo cierto es que lo que tenemos que discutir es una tarea social y en términos de comunidad organizada, repito, de qué hacemos con ese sector de la sociedad que no tiene empleo, que es un cuarto de la sociedad. Estamos hablando alrededor de casi, según el IFE y esas cuestiones, si restamos los 2 millones que dice que son la economía en negro o ilegal, digamos, trabajo informal en negro, pero después hay 7 millones de personas que viven y sobreviven con sus propios medios y con su propia imaginación. Digo, si no tomamos en cuenta eso, y si no tomamos en cuenta que ninguna lluvia de inversiones revirtió ese proceso, y que nosotros la otra vez hacíamos un cálculo, digamos, y en un crecimiento de 4 puntos de la economía argentina durante 20 años, recién garantizarías el ingreso al trabajo formal del al crecimiento vegetativo de la población. Ni siquiera retrotraería los números en los que estamos ahora. Entonces, hay que pensar cómo hacemos para que en este mundo convivan dos mundos. Uno, el mundo voraz del capitalismo, y otro mundo que no puede medirse en términos de productividad, de dólares y de inversiones, digamos. Nicolás, gracias. Perdón, y que las características de la economía mundial son así, no es un problema argentino, eso que nos hacen creer que, claro, sí, sí, que el problema es argentino, no. Nosotros, gracias a los encuentros con el Papa Francisco y los movimientos populares alrededor del mundo, vemos que el escenario es el mismo en Italia, en España, en Estados Unidos, en Rusia, en todos los países del mundo. Son las características mismas del desarrollo capitalista, de la competencia capitalista, que han generado que cada vez más riqueza se concentre en menos manos, y eso a su vez genera menos oportunidad de empleo, entonces cada vez más gente tiene que resolver la vida a su manera y como puede. No queríamos dejar pasar esta noticia y, por supuesto, celebrarla, la personería social de la UTEP, y por lo tanto te agradecemos por este tiempito y seguramente vamos a seguir en contacto. Dale, no, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.